Quisiera tener alas para llegar donde tú estás. Quisiera estar contigo para quererte más y más. Quiero que la distancia no sea el motivo que estemos separados. Quisiera tener alas para llegar contigo. Quisiera tener alas y llegar donde tú estás. Quisiera tener alas y llegar donde tú estás. Desde que tú te fuiste, lo que tengo, la vida se me acaba, no sé si voy o vengo. Quisiera tener alas y llegar donde tú estás. Quisiera tener quisiera tener alas para llegar donde tú estás. Quisiera estar contigo para quererte más y más. Quiero que la distancia no sea el motivo que estemos separados. Quisiera tener alas para llegar contigo. Quisiera tener alas y llegar donde tú estás. Quisiera tener